su marca listo fuera. Correr sin detenerme, larga carrera me espera. Pensaba que había acabado y apenas esto empieza. El cansancio de la vida que en la espalda ya me pesa. El desánimo no cesa, los problemas que me estresan. Ideas que no son mías atormentan mi cabeza. Yo, mi tiempo ya pasó, que recoja las maletas. ¿Acaso este es el final o adelante está la meta? Que no soy el único en esto, lo sé. Que los que comenzaron ya la mitad se fue. Y si preguntan las razones, sería tanto los por qué. Y aunque muchos se han quitado, tú y yo estamos de pie. Porque sabemos que más adelante queda camino. Victoria es sinónimo de nuestro destino. Aunque vengan más tormentas, luego vendrá la paz. Pero guerreros como tú y yo no se rinden jamás. Fluye como un río, fluye. Llegar, esa es la meta. Que nada te detenga. En tu camino fluye como un río, fluye. Que nada te detenga. Llegar, esa es la meta. Es tu destino. Mucho por recorrer. Tú y yo somos de los que nos jugamos pa' perder. Lucharemos sin parar para poder obtener lo que con tantas ganas anhelamos ver. El desierto te secó y lo atravesaste. La tempestad azotó y la soportaste. Peleaste con el oso y el león lo enfrentaste. O si estás entrenado para vencer a ese gigante. Llámalo como quiera, traición, soledad o pobreza. Tal vez sea depresión, envidia, rencor o tristeza. Como sea que se llame, en nosotros no hay flaqueza. Tenemos las agallas para arrancarle la cabeza. Lo que trate de pararte, con furia lo destruye. Si derrumbaron algo en ti, vuelve y lo construye. Tú y yo decidimos seguir, no somos de los que huyen. Porque sangre de guerrero por nuestra pena fluye. Fluye como un río, fluye. Llegar, esa es la meta. Que nada te detenga. En tu camino fluye. Fluye como un río, fluye. Fluye, que nada te detenga. Llegar, esa es la meta. Es tu destino. Ya, yeah. Manny Montes. Esperanza de vida.